Continuamos en Entre Mate y Mate y bueno, como decíamos hace un rato nomás, vamos a comunicarnos con Darío Miskas, nuestro columnista estrella en política internacional, para referirnos a lo que ya estuvimos conversando en parte, que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo le va, Darío? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por contactarse otro día que no es viernes, pero me parece que la situación lo amerita, ¿verdad? Y sí, la verdad que es una elección muy importante, en una situación bastante particular además, o sea, las dos cuestiones. No solamente la situación particular en el resto del mundo, sino en los propios Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Y qué lectura hace? Bueno, si bien está, evidentemente es un final abierto, ¿qué lectura hasta el momento puede hacer? La lectura que venía haciendo, que incluso lo hablamos el otro día en el programa de Insomnio TV con Marcelo Ramírez, sí, y Nicolás Oteva, es que esta, para que Biden pueda imponerse, tenía que imponerse claramente. Y no está sucediendo. Claro. Lo más probable en esta situación es que termine en la corte, como aquella elección entre Al Gore y Bush. En el 2000, sí. Sí, que por el estado de la Florida fueron a la corte y la corte termina fallando por una mínima diferencia a favor de Valle. Se resuelve en el escritorio, entonces. Me parece que termina en el escritorio porque está demasiado parejo. Si bien hay algunos estados, bueno, por ejemplo, tenemos Pensilvania que tiene 20 votos electorales. Oye, ahora están 238-213. Sí. Pero con algunas salvedades, por ejemplo, Alaska tiene 3 votos electorales, pero está definido a favor de Trump. Sí. Georgia no está definido, hay una diferencia de 100.000 votos. Pero es muy difícil de revertir. Yo, Georgia lo observé en proporción. Sí, falta como un 5% por escrutarse, pero 100.000 votos son indescontables. Eso para Trump, otros 16 votos electorales. Sí. Carolina del Norte también parecería indescontable. Son 80.000 votos. Son 80.000 votos, sí. Pero Michigan, bueno, es el asunto, ¿no? A ver, acá hay una cosa bastante particular. Tenemos la zona de los lagos, uh-huh, el este y el oeste, a favor de Biden. Sí. Y el resto del país a favor de Trump. Bien. ¿Cuál ves vos que es el territorio, digamos, que puede llegar a ser clave entre los que faltan definirse? Parece que fue la Michigan, ¿no es cierto? Hay una diferencia de 20.000 votos, falta el 5%. Y a ver, acá en Wisconsin, ¿cómo andamos? También falta el 5%. Tiene 10 votos electorales. La diferencia es esa, ¿no? Que Michigan tiene 16. Claro. Y bueno, y después el otro territorio que está en disputa es Nevada. Pero que está en el 67% de los votos escrutados. Así que ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí todavía está abierto. 8.000 votos de diferencia. Nada. Tiene 6 votos electorales. Estaba sacando cuentas de los 4, ahora son 3, de los 3 estados importantes que tienen 15, 16 y 20 electores que está Trump ganando. Si se confirma que los gana, que eso es lo más probable. Y sí, los que va ganando Biden, algunos que todavía están abiertos, como puede ser, por ejemplo, Nevada, que recién estabas referenciando con solamente 6 electores. Bueno, me parece que el fundamental de todos es Michigan, porque tiene 16, y quien lo gane, me parece que se posiciona como ganador de la elección, por lo menos a priori, y después si eso se discute en el escritorio lo veremos, pero me parece que es el fundamental, ¿no? Así parece. Sí, porque no hay otros estados. En realidad, el resto está bastante definido. Sí. Y bastante según lo que se esperaba. O sea, se sabía que ganaba el este. Se esperaba mejor resultado para Trump en California. Uh-huh. Sacó un porcentaje muy bajo, 32%, 33, digamos, 32,9. Sí. Con el 64 escrutado, ¿no? Puede cambiar porque hay que ver de dónde vienen. Hay que esperar los votos de la matanza, diría uno. Sí, igualmente, como es el sistema de democracia indirecta en este caso, bueno, aunque ganes por pocos votos, te quedas con todos los electores. Y California repartía 55. Sí, es muy grande California. muy grande. Y la diferencia es irremontable, me parece. No, California está definidísimo, sí. Sí, porque si bien es el 64% de los votos, la diferencia es de 30 puntos. Sí, no, es California. Esa tendencia es irreversible. Así que nos quedan Nevada, uh-huh. Wisconsin, Michigan, Wisconsin más bien favorable a Biden. Sí. Michigan, que ahí van cabeza a cabeza. Pensilvania para mí está liquidado, hay 10 puntos de diferencia. Sí. North Carolina, Carolina del Norte. A favor de Trump. También Trump. Sí. Y Georgia, bueno, Georgia también está a favor de Trump. Por eso me parece que de todo ese, digamos, escenario, creo que Michigan es el que está siendo realmente fundamental para ver hacia dónde se vuelca la elección, ¿no? Así parece, porque habría que sumarle a los 2.38 que tiene Biden, los 16 que tiene, los 10 de Wisconsin, sí. Nos da 2.48 y serían 2.64 con claro, Michigan. 264. Igual les está faltando, si no gana Nevada, no llega, ¿eh? Yo ahora no los tengo acá, estoy hablando... Yo estoy mirando. El cálculo que había hecho es que si Trump gana esos tres estados que va punteando y gana Michigan, que está en disputa, bueno, ganaría Trump la elección, pero... Pero ganando Michigan Biden y ganando Trump Nevada también gana Trump. Sí, pero eso... en realidad me parece que llega a 270, si es así ese escenario, a 270 Trump, y no hice el cálculo de cuántos Biden, no me olvidé, me parece que podría hasta haber un empate en esa circunstancia. Bueno, la cuestión es que... Vamos a verlo, son 10 de Wisconsin y 16 de Michigan. Sí, 26. 26, que es lo que le queda por definir, porque el resto está definido, a ver, o no. Y bueno, 26 y Nevada lo dejamos aparte. Sí. Son 58, 64. Está bien, el tema es Nevada, ¿eh? Mm. Porque el resto estamos hablando de que Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, que faltan definir, son de Trump. Sí. Alaska es de Trump, la diferencia es enorme en Alaska, son tres votos, se suma de a uno. Wisconsin creemos que es Biden y le estamos dando Michigan a Biden, y así todo lo que llevamos es a un empate. O sea, si no gana Nevada, podemos ponerlo en estos términos: si Biden no gana Nevada, no gana la elección. Bueno, yo le apuntaba los cañones a Michigan, pero Nevada es verdad que al estar tan retrasado, digamos, el recuento. Bueno, puede pasar cualquier cosa y puede llegar a ser definitivo. Le consulto, porque yo no soy un experto en la geografía norteamericana. ¿En Nevada es donde está Las Vegas también? Claro, Nevada y Las Vegas normalmente eran más bien republicanos. ¿Puede ser que definan los Elvis Presley? ¿Por qué no? La gente de los casinos, los empleados de los casinos definen. Sería toda una parábola, ¿no? Que se defina ahí la elección. Pero además es un estado con una población bastante chica en relación al resto, porque tiene votantes, tiene 1.100.000, una cosa. Sí. Sí. Y Michigan es bastante más grande. Y es un paraíso fiscal, etcétera. Bueno, un estado bastante particular. El de Nevada, sí. Y bueno, y esto es curioso, lo de las regiones, ¿no? Las regiones, cómo se reparten muy claramente el este, el oeste y la región de los lagos. Bueno, Darío Misca, tenemos más incógnitas que certezas en esta elección. Valía la pena que repasemos un poco cómo venía el orden de los sufragios según los estados. Pero bueno, después haremos el análisis de lo que viene, porque evidentemente van a ser unas semanas y quizás unos meses muy convulsionados, y probablemente termine, como dijimos al principio, en la corte. Sí, probablemente. Además, una situación bastante complicada por la propia situación que venía trayendo Estados Unidos hasta la fecha. Así es. Bueno, el viernes la seguimos, ya con quizás algo más de información. Sí, por lo menos la incertidumbre va a ser total. Sí. O ya no va a haber más. Exactamente. Muchas gracias, Darío. Abrazo, que tengan una buena semana. Un abrazo grande.